9:42. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos nuevo capítulo. El día viernes finalizamos el capítulo número 7 y el capítulo 8 nos habla sobre el viaje de retorno. Hoy estamos en el día número 54, repasando el libro de Un Curso de Milagros. Días totales, repasándolo desde que empezamos el repaso principal, valga la redundancia. Son 535 días el día de hoy, casi 2 años repasándolo, más el año y medio, yo creo, que nos tomó el primer, la primera vez del libro del curso. Y bueno, hoy estamos, como les digo, en el apartado número 1. Y el apartado número 1 se titula La dirección del plan de estudio. Y bueno, en este apartado nos habla mucho sobre la paz. Nos habla de cómo también el ego nos distrae y nos habla de la motivación. Y al inicio del apartado nos dice que el conocimiento no es la motivación para aprender este curso, ¿ok? O sea que muchas veces uno se confunde. Hay muchas mentes curiosas. O nuestras mentes son muy curiosas, ¿no? Cuando queremos seguir aprendiendo de todo lo que nos gusta. Yo creo que así es mi mente, ¿no? Pero desafortunadamente, cuando nos enfocamos nada más en querer aprender, en querer leer, ¿no? A ver de qué se trate y ya, ¿no? O querer seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo para tener más conocimiento. Entonces, eso no... Ese tipo de conocimiento no va a ser esa motivación que nos va a llevar a realmente aprender lo que el libro Un Curso de Milagros nos está enseñando. Porque lo que nos va a llevar a comprender el libro Un Curso de Milagros es ponerlo en práctica. No tanto lo que estamos leyendo o lo que se nos está diciendo, sino poner en práctica lo que se nos dice y sentir lo que se nos está diciendo, ¿no? La gente que lo lee y que no lleva el curso a su tiempo, como nos dice desde el principio, antes de iniciar el primer apartado, nos dice que es una lección por día, es un apartado por día. No te puedes echar el libro en una semana, se podría leer, pero no, entonces no aprendemos nada. Todo requiere de una práctica, ¿no? Y la práctica es la que realmente nos va a llevar al conocimiento, a este conocimiento que realmente es el que queremos tener, ¿no? La paz es la que también nos enseña este curso. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento. Y simplemente porque los que están en conflicto pues no están en paz. Y la paz es la condición necesaria para el conocimiento, porque es la condición del reino. Entonces, el conocimiento solo puede ser restituido cuando satisface sus condiciones. Y no es este un trato que Dios haya hecho, porque Dios no hace tratos, ¿verdad? Es simplemente el resultado del uso incorrecto que se hace de sus leyes en nombre de la voluntad imaginaria que no es la suya. Y bueno, aquí en este apartado, lo que les acabo de leer, nos recuerda también que si nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, entonces no podemos gozar de ese conocimiento que viene de Dios o que viene del Espíritu Santo, ¿no? Porque ese conocimiento es puro y es cuando lo vas extendiendo, ¿no? se me fue la palabra. Pero bueno, las distracciones del ego vienen en nuestra mente, ¿no? Y nos perdemos muy fácilmente. Cuando nos perdemos muy fácilmente, nos perdemos también de este plan de estudios, de la dirección que nos lleva, ¿no? Hacia cumplir este plan de estudios. Tenemos que renunciar a algo, y a veces uno dice, ¿a qué tengo que renunciar? ¿A la avaricia? ¿A la envidia? ¿A la coraje? ¿A la ira? Y nos podemos hacer muchas preguntas y podemos poner una lista enorme, ¿no? Pero lo que realmente estamos renunciando cuando estamos enfocados a todo eso que les mencioné, pues estamos renunciando a la paz. Porque si tenemos en nuestra mente, ay, pues tengo coraje, tengo odio, tengo envidia, tengo resentimiento, tengo tristeza, tengo soledad, me siento solo, me siento triste. Entonces, ahí es donde estamos renunciando a la paz. Lo que nosotros queremos renunciar es al ego. El ego es el que nos hace confundir todo este tipo de sentimientos y emociones. ¿Para qué? Para hacernos creer que son reales cuando no lo son. Es curioso, ¿no? Pero muchas veces uno escucha de que te dicen, no, pues el miedo es una ilusión, el dolor es una ilusión, esto es una ilusión, ¿no? Y uno lo está comprendiendo y de repente otra persona te puede decir, ah, sí, es una ilusión el dolor, sí. Y vienen y te pueden dar un golpe, un pellizco, ¿no? Y te va a doler y van a decir, ah, es una ilusión. Entonces, sinceramente, cuando hacen ese tipo de situaciones, pues nada más también está hablando, ¿no?, de lo que la otra persona está sintiendo, porque simplemente no lo está comprendiendo, por eso lo hace, para que la otra persona también sienta. Pero no, si hay personas que no sienten el dolor porque ya tienen su mente totalmente controlada, ¿no? Y no me refiero de que lo estén controlando constantemente, decir, mantente quieta, no sientas dolor y esto, no. Simplemente la mantienen controlada porque ya están en un nivel de conciencia muy elevado. Hay gente que a través de meditación, a través de algún tipo de ejercicio, pueden soportar un dolor físico que no todos lo soportamos como seres humanos, ¿no? Hemos visto a gente que camina sobre las brasas de lumbre, ¿no? Y que son muy calientes y que no les pasa absolutamente nada. Eso tienen un control mental, pues, muy elevado. Hay gente que puede caminar sobre los vidrios sin cortarse. Hay gente que, bueno, ¿para qué voy a dar tantos ejemplos, no? A lo que voy es de que ahí se nos muestra, ¿no?, cómo ciertas personas se dan cuenta de que, pues, el dolor es opcional. Desafortunadamente, pues, no se le puede decir esto a cualquier persona, porque cuando nosotros tenemos dolor y nos dicen eso, pues más, pues rabia nos puede dar, ¿no? De decir, ¿cómo que no? O sea, si tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, y es cierto, y es 100% verdadero, ¿no? Cuando alguien siente un dolor es porque realmente lo está sintiendo, porque realmente lo está viviendo y no lo quiere tener. Pero detrás de ese dolor, detrás de ese sufrimiento, siempre va a estar, ¿qué? Va a estar la paz. Va a estar la paz de Dios. Hay gente que se entrega a ese momento y puede ser consciente del momento con todo y el dolor, pero sin juzgar el dolor, sin juzgar ese acontecimiento. El plan de estudios de la expiación es lo opuesto a lo que tú elaboraste para ti, y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios o de mi plan de estudios te ha hecho infeliz, nos ha hecho infeliz, y deseamos otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudio. Y el primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Tenemos que hacer ese cambio. Un plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan integrado. Si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. También nos dice el apartado que antes de que se pueda efectuar un auténtico cambio de dirección, va a ser necesario que reconozcamos plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios. No podemos aprender algo que no está correcto, ¿no? ¿De qué sirve que aprendamos un libro de unas 1,000, 2,000 páginas y todo lo que se nos habla es pura ilusión o es puro ego? Te lo puedes aprender, pero pues, ¿qué aprendes? No aprendes nada, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender lo que es correcto. Lo que es correcto para empezar, para recordar, es que el ego no es una verdad, no es una realidad, es una ilusión, ¿no? Y que detrás de todo ello, siempre, siempre, pero siempre va a estar la paz de Dios. El plan de estudio de Dios va a suplantar, o cuál es la palabra, va a reemplazar, más bien, reemplazar a ese otro plan de estudios que nosotros teníamos bien trazadito y que pues no nos estaba llevando a ningún lugar, o sea, porque nada más era un plan de estudios mal trazado y mal hecho y con definiciones incorrectas que nosotros pusimos ahí, ¿no? Entonces, nuestra mente no la necesitamos dividida el día de hoy con respecto a lo que es la realidad. La realidad es que somos hijos de Dios y que Dios está con nosotros y que Él nos guía y que Él nos da este plan de estudios que nos va a llevar a esa dirección, ¿no?, que estamos buscando. Esa dirección que nos está llamando hacia la luz o hacia el despertar o hacia el vivir el momento, ¿no?, sin estarlo rechazando, sin estarlo cuestionando, sin estarnos preguntando por qué o para qué es esto, porque el que pregunta siempre va a ser el ego. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vámonos rápidamente a la lección del día. Hoy nos dice en la lección número 54, las ideas a repasar son de la 16 a la 20. Y la 16, que es la número 1, no tengo pensamientos neutros. Tener pensamientos neutros es imposible porque todos los pensamientos tienen poder. O bien dan lugar a un mundo falso o bien me conducen al mundo real. Pero es imposible que no tengan efectos. Del mismo modo en que el mundo que veo procede de mis errores de pensamiento, así también el mundo real se alzará ante mis ojos cuando permita que mis errores sean corregidos. Mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser lo uno o lo otro. Lo que veo me muestra si son verdaderos o falsos. Número 2. No veo cosas neutras. Lo que veo da testimonio de lo que pienso. Si no pensase, no existiría, ya que la vida es pensamiento. Permítaseme mirar al mundo que veo como la representación de mi propio estado de ánimo. Sé que este puede cambiar y sé asimismo que el mundo que veo puede cambiar también. Número 3. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Si no tengo pensamientos privados, no puedo ver un mundo privado. Incluso la descabellada idea de la separación tuvo que compartirse antes de que se pudiese convertir en la base del mundo que veo. Sin embargo, cuando se compartió esa idea, no se compartió nada. Puedo invocar también mis pensamientos reales, los cuales comparto con todo el mundo. Así como mis pensamientos de separación invocan pensamientos de separación en otros, mis pensamientos reales despiertan en ellos sus pensamientos reales. Y el mundo que mis pensamientos reales me muestran alboreará en su visión